la tribu de las pulgas. Esa es una pulga, amigos. Demasiado pequeña, ¿no creen? ¡Un moscardón! Oye, moscardón, ¿dónde está tu caballo? Vivía en una carreta tirada por caballos, pero la cambiaron por un auto moderno y ahora no tengo hogar. Pero no te sientas mal. Yo tampoco tengo hogar. Busquemos juntos dónde vivir. Mira, amigo, en aquellas montañas construiremos nuestro hogar. Territorio de pulga india. Pulgas cara pálida, aléjense. ¿Sabes? Me he perdido de muchas cosas porque no he aprendido a leer. La la la la la la la. La la la la la. ¡Ah! Este es un claro. Tiraremos algunos troncos para construir una cabaña. Y ahora, para marcar nuestro territorio... ¡Cielos! ¡Un terremoto! ¡Indios! De acuerdo. Vacía, esta también. ¡Ay, auxilio! Polvo mata pulgas. Thank you. Espectáculo del Salvaje Oeste. Rodeo, entrada principal. ¡Qué emoción! No había visto una función de circo desde que era cachorro. Si de todas formas van a perseguirnos, será mejor que nos paguen por ello.